Tu pelo, me rindo a tus pies. Si ya me enteré, bella. Hoy me rindo a tus pies. Me debilita tu boca, tus ojos, tu pelo. Me rindo a tus pies. Sencillamente eres bella. Contigo bailando. Tú te casas conmigo bailando. Hoy nos damos un beso bailando. Ponte los patines pa' que me alcance. El sueño. Que te amarre los zapatos para que bailes pegado. Escuadra, oye.